musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Reebok lanza colección de Los Cazafantasmas. La marca de zapatillas le rinde tributo a la clásica película ochentera en colaboración con Sony Pictures, con una línea que contiene prendas, sneakers y hasta el traje que utilizaron durante sus cacerías. Tiene dos versiones, Ghost Masher y Classic Leather. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.